Hace calor y tú fresca como uva. Bom, bom, bellota y burbuja. Tu pelo tan suave y tu nalga tan dura. Linda tu caricatura, sabor a uva. Uva, sabor a uva. Uva. Shorty, ¿no te acuerdas la última vez que dejamos un asunto pendiente? Y hasta ahora que te vuelvo a ver, no se han ido las ganas de morderte. Esos labios son sicarios. Es normal que yo quiera robarlo. L-O, L-O, bebé, baila como tú sabes devolver el tiempo. Tú bailas haciendo el amor. Llega la disco para decírtelo. Me caíten para pente. La gata no toma pero prende. Hay muchos que tiran y tiran pero no lo han logrado. Me tira pedito, me pasa la boca con sabor. Vuelvo a ver, no sé ni.